En OID, Radio Talavera de la Reina, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estos son los titulares para Deportes al Día a través del 95.0 de la FM. OID Radio Talavera de la Reina y Comarca en el viernes 20 de agosto del 2015. Míster del Club de Fútbol Talavera, Fran Alcoy, tiene casi definida oncena titular para debut en Segunda B. Lucas Gilardoni, confiado en ser jugador importante esta temporada los blanquiazules. Por su parte, entrenador del Real Unión de Irún, Aitor Zulaika, dice no conocer mucho del Talavera. Esta tarde a las 20 horas en el Jaje se entrenan en partido de pretemporada el Fútbol Sala Talavera y el Formación Deportiva Fútbol Sala Juvenil. Reiteramos el saludo cordial para todos los oyentes de OID Radio Talavera de la Reina Comarca a través del 95.0 FM, OID Radio Talavera, en esta previa del fin de semana del día viernes 21 de agosto del 2015. Previa del fin de semana que por estos días, sin duda que la noticia es ese debut del Club de Fútbol Talavera en la segunda división B del fútbol español. Ayer, en presentación oficial de lo que convoca al equipo talaverano esta temporada, de todo lo que es está relacionado con el tema de camisetas, con todo lo que está relacionado con el tema de autobús por parte del equipo de nuestra ciudad, más el entreno de los días jueves por la tarde, coincidió y llamó la atención de los aficionados del equipo talaverano para el equipo de nuestra ciudad, que este fin de semana se juega su debut el día domingo a las 6:30 en Irún ante el Real Unión de Irún, el equipo local, equipo vasco, que ya en los próximos minutos vamos a escuchar a su entrenador, Aitor Zulaika, que se está preparando y que está esperando a los talaveranos, conscientes que la responsabilidad es para ellos, para el Real Unión de Irún, que juegan de local, que es un equipo veterano, que el año pasado hizo una muy buena temporada en esta segunda B, que finalizó entre los cuatro primeros clasificados. Y como vamos a escuchar a continuación, Fran Alcoy reconoce que va a ser un debut complicado y difícil para el equipo de nuestra ciudad, que va a realizar sus últimas prácticas comenzando por horas de esta tarde. Mañana una suave práctica también en el Municipal El Prado a contar de las 10 de la mañana para por horas de la tarde, después de la comida y de la siesta, poner rumbo hasta Tierras Vascas y esperar ese partido del domingo a las 6:30. Escuchamos en rueda de prensa a Fran Alcoy, el entrenador del Club de Fútbol Talavera, en la práctica de fútbol de la tarde de ayer jueves en el Municipal El Prado. Vamos a ir, eso no lo dudes. Y sí, ya sabemos que esta semana es distinta. Después de 5 semanas de pretemporada ya se nota que es semana de competición. El jugador entrena de otra manera, no es que entrenaran mal, pero al final ya tienes en mente que hay una convocatoria el sábado y que el domingo lo que ocurra allí en Irún ya es trascendental, tanto para bien como para mal. Eso se nota. ¿Cómo es este Real Unión de Irún? Pues es un equipo de los importantes en el grupo, un equipo que el año pasado hizo playoff y quedó campeón de la Copa Federación. Con lo cual nos vamos a encontrar un equipo con un presupuesto muy alto, eso reflejado en grandes jugadores de superior categoría. Y para que os hagáis una idea, pues bueno, ¿qué nos podemos encontrar allí? Pues lo mismo que el año pasado se encontraban los equipos cuando venían aquí a jugar con el Talavera. Pues más o menos eso. ¿Qué partido esperas? ¿Qué partido te imaginas? Pues eso, un equipo que está obligado allí a ganar en su campo, que está obligado a luchar el campeonato, porque así lo dicen sus futbolistas y sus números de la temporada pasada, su presupuesto, todo, ¿no? Y pues un equipo que va a querer mandar en el partido, que va a apretarte, que va a someterte mucho, y nosotros, pues bueno, nosotros sabemos que el partido es difícil, pero que tenemos nuestras armas y vamos a jugarlas también, y nuestra intención no es ir allí a pasearnos, es ir a intentar traer puntos de allí, sabiendo lo dificultoso que es en un campo de ese nivel, pero bueno, no, en el fútbol siempre ganan los presupuestos más altos. La pasada liga vosotros ibais a los campos como favorito, ¿no? Prácticamente en todos los partidos de la liga regular. Sí. Ese papel va a cambiar, incluso ya puede cambiar incluso ya desde esta primera jornada. Sí, claro, evidentemente. Después será lo que la competición vayas haciendo y dónde te sitúes. Pero yo el ejemplo que os he puesto es claro, ¿no? El año pasado veis aquí a los equipos pasar y veías lo que ocurría aquí, ¿no? Al final, pues el Talavera sometía a los equipos, apretaba, llevaba el mando del partido. Pues eso es lo que te va a hacer el Real Unión, o va a intentar hacer. Nosotros procuraremos que no tengan esa jerarquía en el juego el domingo y jugar nuestras bazas, que creo que tenemos. Fran, me imagino que esta tarde, en práctica del día jueves, ya más o menos tendrás decidida la oncena titular, ¿no? Te lo digo porque se ha visto la pretemporada, que es una plantilla bastante compensada, muy equilibrada. Sí, yo tengo en mente ya más o menos el 11 que voy a sacar allí, ¿no? Tengo un par de dudas que están ahí. Dependerá de lo que vea en estos dos días, pero sí, más o menos después de 9 partidos y casi mes y medio, pues sí, más o menos tengo la cosa clara para el primer partido. Después esto se va reseteando poco a poco y no como empiezas, como acaba, eso está claro. ¿Cómo está la plantilla? Pues bien, está muy ilusionada, está trabajando muy bien, con buenas sensaciones de la pretemporada, esa es la verdad, que no vale para nada, absolutamente para nada. Y a excepción de la baja de Gonzalo, están todos en condiciones. Fran Alcoy, el míster del Club de Fútbol Talavera, en la práctica de fútbol, presentación de camisetas y también del autobús del equipo blanquiazul de nuestra ciudad, que juega este partido a las 6:30 en Irún ante el Real de Unión a las 6:30 el día domingo, fuera de casa, el debut del equipo talaverano. Señala Fran Alcoy que puede ser favorito y que tanto por la condición de local, por un tema de plantilla y de presupuesto, el Real Unión de Irún tendría que demostrar eso dentro del campo de fútbol, pero esto es fútbol, hay que jugar, los partidos duran 90 minutos y el Club de Fútbol Talavera nos parece que tiene una plantilla compensada, una buena plantilla y el debut siempre, como lo comentábamos con Sergio Rodríguez en la jornada de ayer, es importante el debut por un tema de motivación también, pero esto recién comienza y lo importante es que el Talavera va bien preparado y con solamente una baja que está confirmada, que es la de Gonzalo. Es de esperar que en horas de esta tarde y mañana, en esa suave práctica, más que entrenamiento, mañana sábado a las 10 en el Prado, un entrenamiento de estiramientos para que los jugadores físicamente puedan llevar de buena manera este largo viaje hasta tierras vascas este fin de semana, puedan afrontar de buena manera el partido. Vamos a escuchar a Pedro Díaz. Pedrito, el capitán del Club de Fútbol Talavera. Pues sobre todo que el equipo dé la cara y que estemos allí y seamos competitivos. El fútbol, bueno, es un deporte y no sabemos el resultado que vamos a tener, un rival muy difícil, un rival que siempre está arriba luchando por el playoff. Con lo cual, bueno, es un campo difícil donde ganar, pero nosotros vamos con mucha ilusión, nuestro primer partido en segunda B después de muchos años y creo que el equipo va a dar la cara y vamos a rendir allí. Todo en Miura, ¿no?, para empezar, digo. Sí, eso estaba comentando, que es un rival a priori de los que tiene que estar entre los cuatro primeros, de los que tiene, digamos, entre comillas, la obligación de ascender. Pero bueno, nosotros, es una temporada en la que nuestro principal objetivo es mantenernos, con lo cual vamos a ese tipo de campo sin ninguna presión y bueno, creo que hay buen equipo como para plantarles cara. ¿Y Pedro cómo está en este su retorno también a segunda B con el Talavera? Pues sobre todo muy ilusionado. Yo tengo mucha ilusión y bueno, parece que estoy debutando otra vez en segunda B y bueno, con muchas ganas, la verdad, que empiece y empezar a jugar y a sentirme importante. Y sin duda que lo va a hacer Pedro Díaz. Pedrito, el capitán del cuadro talaverano, del equipo de nuestra ciudad, importante siempre es, en las últimas temporadas lo ha confirmado, y es un jugador que tiene mucha experiencia y buen fútbol en sus botas como para ser un jugador que aporte mucha calidad en el medio centro del equipo de nuestra ciudad. Vamos a escuchar también al argentino Lucas Gilardoni, que en las últimas temporadas también ha sido un hombre importante en tercera división y que se ha ganado esa posibilidad de estar en segunda B con el equipo de nuestra ciudad. Lucas Gilardoni, el argentino. Luquita Gilardoni, bueno, otra temporada, otra ilusión en segunda vez, bonito desafío, Lucas. Sí, la verdad que es muy bonito, aparte se ha armado un buen equipo, una categoría más, la verdad que el equipo está unido y la gente que ha venido nueva, la verdad que se ha adaptado muy bien Nada, a ver si las cosas salen bien. ¿Para ti es un voto de confianza continuar en este proyecto del Talavera ahora en segunda B, Lucas? Sí, la verdad que es un voto de confianza por el esfuerzo que ha hecho la directiva, el cuerpo técnico que quiso que me quedara. Y yo que estoy contento aquí, me siento a gusto, tengo la novia acá en Talavera y la afición que te trata muy bien. Rival complicado, el Real de Unión. Va a ser un año complicado, ¿no? En segunda B. El año pasado vosotros prácticamente eras favorito del club de fútbol Talavera en todos los partidos en tercera. Ahora va a variar un poco esa situación, Lucas. Van a un rival complicado este fin de semana, pero es lo que les espera durante todo el año. Sí, bueno, todos los partidos van a ser complicados. Ahora empezamos afuera de casa, jugamos contra un gran equipo que el año pasado creo que había terminado cuarto y siempre está peleando de arriba, y la verdad para nosotros va a ser un partido complicado, pero bueno, nosotros sabemos el equipo que tenemos y vamos a tratar de traer algo positivo. Ahora, pretemporada que fue positiva para ustedes por el juego, por los resultados, tiene buena pinta este Talavera, la plantilla está muy equilibrada, se ha dado un salto de calidad importante, Lucas, ¿cómo se merece un equipo en segunda B? Sí, está claro que se ha dado un salto de calidad muy importante, nadie tiene el puesto asegurado, hay mucha competencia en todos los puestos y la verdad que la pretemporada ha sido muy buena, hemos hecho lo que nos ha pedido el míster y tratamos de cumplir con lo que nos ha pedido y la verdad que ha salido bastante bien. Me imagino que la idea durante esta temporada es luchar por la permanencia, pero obviamente cuando se van obteniendo resultados, obviamente se abre el apetito, como bien se dice, Lucas, y van a por todo este año. Sí, está claro que la directiva lo único que te pide es la permanencia, pero nosotros sabemos lo que tenemos y lo que queremos conseguir. Iremos partido a partido, como se está diciendo muchas veces, pero para nosotros es muy importante la permanencia y luego si se puede hacer algo mejor lo haremos. Muchas gracias, Lucas, mucha suerte. No, de nada. Lucas Gilardoni también, hombre que se mantiene desde la temporada pasada y el año anterior en el equipo de nuestra ciudad, en los blanquiazules del Club de Fútbol Talavera, hablando de esa posibilidad que tiene Lucas también, y no nos cabe duda de ser jugador importante para Fran Alcoy esta temporada. A continuación vamos a escuchar al entrenador del rival del Club de Fútbol Talavera, Real Unión de Irún. Agradecemos a nuestros compañeros de Radio Televisión Castilla-La Mancha por facilitarnos este audio de esa entrevista que pudieron realizar con Aitor Zulaika, que habla precisamente de este partido y de este debut de los vascos frente al Club de Fútbol Talavera. Pues si te digo la verdad, la pretemporada ha ido muy bien. Bueno, ya sabemos todos los equipos que estamos en fase de construcción, ¿no? Fase de construcción en cuanto a la configuración de la plantilla y en cuanto a los aspectos a trabajar, ¿no? Técnico, táctico y físicos. Y yo creo que ha ido muy bien. Y luego, aparte, una cosa muy importante que hasta el momento, yo voy a tocar madera, que no hemos tenido lesionados, o por lo menos lesionados graves, y la verdad es que en ese aspecto muy contento, la verdad. No, yo creo que lo que es el bloque del año pasado se queda. Es verdad que, bueno, pensábamos dar unas bajas y al final ha habido un par de cambios, sobre todo en los extremos, que bueno, gente que nosotros contábamos con ellos, pero bueno, que han aceptado alguna otra oferta, como es el caso de Silas y de Seguín, uh-huh. Pero bueno, los hemos sustituido con, yo creo que con jugadores tan buenos o mejores que ellos, que son Eneko, Esmendi y Alain Marrón, y bueno, quizás un poco, unos cambios más de lo que nosotros al principio pensábamos, pero bueno, la verdad es que está el bloque y 13 o 14 jugadores siguen del año pasado, ¿no? Bueno, yo creo que el año pasado, si el Socuellamos fue, yo creo que un poco la revelación, ¿no? Del campeonato, este año ya no solo la revelación, porque ya es su segundo año y por la plantilla que ha hecho. Yo creo que el Socuellamos ha hecho una plantilla muy, muy, muy buena y yo creo que será uno de los candidatos a estar arriba, por todo, ¿no? Por su campo, por la plantilla que ha hecho, por la afición que tiene, yo creo que por todo, ¿no? Y luego yo creo que Toledo, tras pasar una crisis, yo creo que no sé si interna, externa, no sé cómo llamarle, pues se ha puesto al mando ahí a esos Rivas con Onésimo, y yo creo que han hecho una plantilla muy muy bonita también, ¿no? Y luego, si te digo la verdad, el Guadalajara siempre va a estar ahí, y el Talavera de la Reina, tengo informes escritos, visualmente he podido conseguir un vídeo de pretemporada que jugaron contra el Leganés, y uh-huh. Luego voy a ver esta tarde, pero no tengo mucha información. Ya sé que han hecho jugadores muy, muy interesantes, como los que estaban en el Conqués el año pasado, ¿no? Uh-huh. O sea, como Bernabé y Vicente, que nos marcó dos golazos allí el día que fuimos allí. Sí, señor. De falta directa, así que bueno, ya sé que Talavera también ha hecho un buen equipo, y ya te digo, el Socuellos, como si todo, yo los veo muy muy arriba, el Guadalajara como siempre también, y el Talavera pues yo creo que va a ser un poco la incógnita, a pesar de que ya sé que ha hecho una plantilla muy equilibrada y los números ahí os dicen, ¿no? Y no se pierda. El año pasado subió como campeón y pasando la primera eliminatoria contra un equipo vasco. Sí. Bien, continuamos el Deportes al Día a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca en esta jornada, en esta previa del fin de semana del día viernes 21 de agosto del 2015. Previa del fin de semana, por sobre todas las cosas, para el Club de Fútbol Talavera de la Reina. Hemos hecho prácticamente un programa especial en esta jornada de día viernes, en esta previa del fin de semana, para el equipo blanquiazul de nuestra ciudad, que va a debutar en esta competición de segunda B este fin de semana, el día domingo por la tarde, allí en Tierras Vascas de el Real Unión en Tirún, equipo complicado, pero vamos a ver qué tal, como lo hemos informado esta semana, se dan las cosas en el debut de esta temporada para el equipo de nuestra ciudad. Ya hemos escuchado los audios también que hemos captado ayer en ese ambiente de la presentación oficial el jueves por la tarde de las camisetas, de la indumentaria, de la vestimenta oficial del Club de Fútbol Talavera para esta temporada 2015-2016 en la segunda B, de ese hermoso y colorido autobús también que va a trasladar a la plantilla a diferentes recintos deportivos, estadios de España en este grupo número 4 de la segunda B del fútbol español. Pudimos escuchar también al míster Fran Alcoy en rueda de prensa y todo el ambiente que tienen los jugadores ya mentalizados para ese partido. Entrenarán el sábado por la mañana de forma suave los jugadores del Club de Fútbol Talavera para después de la comida, cerca de la siesta, poner rumbo hasta Tierras Vascas y esperar el partido, hacer noche cerca de Irún y esperar el partido del día domingo. Ya hecha esta introducción, vamos a saludar de inmediato al analista deportivo y entrenador de fútbol, Rubén Gamarra, que como siempre nos acompaña dos veces por semana para resumir el día martes lo que nos deja el fin de semana como resumen del Club de Fútbol Talavera, y los días viernes retomamos también las previas y se vendrán las previas también de la competición de preferente en las próximas semanas cuando esta competición también inicie su temporada. Don Rubén Gamarra, mister, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma, muy buenas. ¿Qué tal, todo bien? Bien, bien, esperando con muchas ganas el inicio de la Liga del Talavera. Hay ambiente en el Club de Fútbol Talavera, los jugadores están muy ilusionados, ya con ganas de iniciar luego esta competición, y por sobre todas las cosas, Rubén, muy importante para ustedes los entrenadores y jugadores comenzar con el pie derecho, que sin duda es una buena manera de comenzar cualquier competición. Sí, hombre, yo creo que existen motivos para estar contento y estar muy satisfecho sobre la trayectoria del equipo durante toda esta pretemporada. Creo que hemos visto un equipo muy compacto, un equipo muy homogéneo, un equipo en el cual se ha venido apreciando durante toda, desde el inicio de la pretemporada hasta el día de hoy, pues bueno, esa evolución tanto física como táctica, y yo creo que bueno, que existen esos motivos para estar ilusionados, por lo menos ilusionados con este equipo. Luego lo del ganar o perder, pues bueno, todo esto ahora mismo es una incógnita. No sabemos el nivel con el que nos vamos a encontrar en esta segunda B. Hemos visto durante otras temporadas que bueno, que son ligas muy competitivas, que son ligas muy muy igualadas, y por supuesto las cinco, seis, ocho primeras jornadas, pues bueno, te dan mucho a ver de lo que va a ser el resto de la temporada. Por supuesto que es importantísimo empezar con buen pie, el jugar fuera de casa y traerte un buen resultado, pues bueno, te puede dar pues ese pie para que luego en casa le hagas bueno ese buen resultado fuera de casa. Lo decía Sergio Rodríguez, que él pudo observar en este trabajo de pretemporada, y también porque lo que ha practicado, lo que ha entrenado el míster Fran Alcoy, que el Talavera tiene varias opciones, ¿no? Para juego colectivo, para juego individual, con un solo hombre en punta, con dos hombres en punta, con mucho juego por las bandas, con un medio centro de jugadores que tienen mucha experiencia, como es el caso de Pedro, de Valdivia, de José Sánchez, de jugadores de experiencia también en el sector defensivo, como Víctor Martínez, con un portero que ordena mucho, como Ángel Bernabé, con jugadores por banda, como el propio Sergio Rodríguez, que es un jugador que incluso tiene gol cuando las ocasiones se dan en sus piernas o en su cabeza. Entonces queda claro que este Club de Fútbol Talavera, quiero decir, Rubén, tiene buenas armas para afrontar, no vamos a decir con tranquilidad, pero de buena manera esta temporada. Sí, como hemos dicho, yo creo que es un equipo pues bastante homogéneo, y esto quiere decir y nos va a dar durante toda la temporada que vas a poder utilizar muchísimas variantes en función de las necesidades del equipo y sobre todo del equipo con el que te enfrentes, de lo que quieras contrarrestar o lo que quieras neutralizar del equipo rival. Entonces yo creo que el Talavera sí que ha hecho una buena planificación en cuanto a la plantilla para utilizar todo ese tipo de variantes según sus necesidades, que el míster, pues bueno, cada partido que vaya afrontando tendrá sus informes pertinentes y en función de todo eso pues hará su planificación del partido siguiente. Creo que las bases están ahí y ahora solamente queda pues bueno el competir y el bueno sacar esos resultados que nos den estar tranquilos durante toda la temporada. ¿Y qué podríamos decir del rival, del Club de Fútbol Talavera, del Real Unión de Irún, que ha informado en los últimos días, por ejemplo, que el jugador Iriarte de Eibar ha sido cedido para el Real Unión de Irún, que ha jugado partidos amistosos, como por ejemplo ante la Real Sociedad B, en un amistoso que se disputó y que terminó igualado a 3 goles, en ese trabajo de pretemporada también, en buen resultado final para el equipo rival del Club de Fútbol Talavera este fin de semana, por ejemplo, derrotar a los Osasuna por 2-0, jugadores de mucha experiencia, de mucha calidad también, como Eneco, como Miquel Alonso, jugadores que tienen mucho recorrido dentro de la segunda división, incluso algunos en primera división, pero bueno, lo mismo decíamos el año pasado del Portugalete, aun cuando se entiende que Real Unión de Irún es un equipo superior al Portugalete, puesto que la temporada pasada, incluso clasificando para competición de Copa, el equipo vasco que va a ser el rival del Club de Fútbol Talavera no se lo va a poner fácil a los de Fran Alcoy este fin de semana, Rubén. Sí, bueno, el Real Unión es todo un clásico ya del norte, es un equipo que tiene muchísimo nombre, que el año pasado ya hizo una muy buena temporada en segunda B, y que claro, eso ya solamente con haber acreditado esos números el año pasado, pues bueno, ya te causa respeto. El hacer una buena temporada de un año no es garantía tampoco de éxito al año que viene. Cada temporada es una historia. Cada equipo puede variar muchísimo de un año para otro. Lo que pasa que bueno, sí que es verdad que si en realidad este Real Unión es un equipo uno de los gallitos de la categoría, yo realmente como entrenador yo prefiero afrontarle ahora en este momento, porque las condiciones están muchísimo más igualadas, los equipos todavía no están totalmente acoplados, y yo creo que el Talavera, que ya trae una base importante del año pasado en cuanto a su modelo de juego y en cuanto a su base del equipo, yo creo que va a estar bastante bien acoplado. Yo creo que por qué no traernos un buen resultado de allí, dado que como digo, al principio de liga, pues bueno, los equipos están todavía no están totalmente acoplados, y yo creo que interviene muchísimo más lo físico, y en cuanto al físico yo creo que el Talavera, y yo lo he visto bastante bien, y yo confío en que el Talavera va a hacer un buen papel este fin de semana. Recordemos que el Real Unión de Irún es un equipo que utiliza un sistema de 4-4-2, la más probable formación oncena titular de los vascos para enfrentar al Club de Fútbol Talavera, según información que aparece en la página web del Real Unión Club, Sociedad Anónima Deportiva de Irún, este fin de semana. Es con Tena en portería, con Eslaona, Ascoiti, Aymar y Morcillo en defensa, mientras que en el sector medio del campo de juego estarían jugando Iriondo, Eneco Romo, Rodellar y Miquel Alonso, para dejar en punta a Juan Domínguez y Jorge Galán. Ese sería entonces el equipo oncena titular, once inicial que presentaría el Real Unión Club de Irún, que recordemos el año pasado finalizó en cuarto lugar en la clasificación de este grupo número 2 de la segunda B del fútbol español. Así es que un bonito partido, un bonito desafío para el Club de Fútbol Talavera, que tiene un desplazamiento largo, como muchos que va a tener esta temporada, pero que sin duda está en ilusión, Rubén, para, como estamos conversando, sacar un buen resultado. Decíamos con Sergio Rodríguez quizás firmar el empate, pero al final sabemos que dentro del campo de juego todo puede pasar, y hay que entrar a ganar sí o sí los partidos del primer minuto. Sí, yo creo que independientemente de que demos por bueno ese empate, al ser como hemos dicho antes, pues bueno, hipotéticamente un equipo muy fuerte, o que de los teóricos que van a estar ahí arriba, ¿por qué no dar entonces esa sorpresa y salir a ganar? Ya lo vimos en el playoff con el Portugalete, un equipo con la trayectoria que estaba teniendo en tercera división totalmente inmaculada, y en Talavera le jugó de cara a cara y le pudo sacar todavía un resultado mejor del que se trajo. ¿Por qué no vamos a hacerlo en Irún? Yo creo que el Talavera tiene que salir, o tiene que ser un equipo al cual le respeten tanto en su casa como fuera de casa, y que ¿por qué no traernos un mejor resultado que ese empate? Es decir, traernos la victoria ya sería un comienzo excepcional para el Talavera. Es de esperar que así sea entonces. Inicio para el Club de Fútbol Talavera en este grupo número 2 de la Segunda División B del fútbol español. 6:30 de la tarde, Real Unión de Irún ante el Club de Fútbol Talavera este domingo 23 de agosto. Mister Rubén, pues muchas gracias, que haya suerte para el Talavera, y nos reencontramos el próximo martes también para resumir lo que va a dejar este partido el fin de semana. Es de esperar con un buen resultado para los talaveranos en este redebut, podríamos decir, del equipo blanquiazul de nuestra ciudad en la Segunda B del fútbol español. Muchísimas gracias a ti, y bueno, reiterar lo que tú has dicho, desear la mejor de las suertes para el Talavera en esta nueva andadura en Segunda B. Deportes al día con Juanma Sepúlveda.